Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, a buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Nuevo programa de Tratar de Conquistar al Mundo, edición 2011. ¿Programas cuánto? Número 190. Programa número 190. 190 programas a... al aire. Al aire, al tratar aire. De conquistar el mundo. Bien así o que, mal, 190. Le mandamos un saludo a Aye, que hoy está mal. Es verdad, así que un no, besito para Aye. Bueno, Aye, no, toda, no la fuerza, toda la fuerza. Y bueno, a Mariano, que está del otro lado. Sí, Marian, bienvenido. Y volvió toda la gente que sí. va ahí pasando por, ahí por el programa. Comenzó un nuevo programa, tenemos un poco de todo hoy para hoy charlar, un poco de todo. Para tocar temas candentes y temas un poco menos candentes que otros. Fríos y candentes. Sí, fríos y calientes. Sí, también te podés sumar a la caravana de poronga que está de oferta para todos los jocosos risueños. Ah, bueno. ¿A dónde la caravana, che? ¿Eh? ¿A dónde la caravana? No sé, pará, vamos a preguntar. Porque nos están mandando el dato acá, claro, por el sí, Facebook. Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí. Pero ¿cuándo, a qué hora, cuándo empieza? Es que nos anotamos. Claro, yo capaz me anoto. No sé, estoy viendo. Estoy sí, como... Sí, sí. Pero bueno. El que está jocoso y risueño puede anotarse a la caravana de porongas que andan dando vueltas por acá. En cualquier momento vamos a anunciar el lugar y dónde es. ¿Dónde? Bueno, gente, le voy. Vamos a pasar la primicia de Tratar de Conquistar el Mundo. ¿Qué la digo no, yo? Yo creo que tendría que ser después el tema, ¿no? La primicia. Porque, qué sé yo, no sé. Bueno, damos los teléfonos, nos acomodamos, damos la bienvenida al programa y después sí. Bueno, entonces le voy diciendo a la gente que puede mandar teléfono, mensaje de texto al teléfono 15-59-63-81-57. Falta Aye, que siempre decía. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono para salir al aire, ¿no es cierto, Sol? Sí, pueden llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559 para salir al aire o dejar algún mensaje. También, ¿no es cierto? Así es, si no, se pueden comunicar a través de Facebook, como ya lo están haciendo algunos de nuestros oyentes que nos escuchan por internet. En tratar de conquistar al mundo, tratar de todo junto, sí. Así es más fácil de encontrar, no van a encontrar las letras ahí con el fondo rojo y bueno, nos escriben por ahí, nos mandan un mensajito y lo leemos enseguida. Sí, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con un tema y después vamos con toda la información que tenemos para... El día de hoy, sí, la noche. Para nuestra noche. Bueno, también el tenemos día o es noche. Tenemos nuestros columnistas. Yo no sé a quién le toca hoy. Hay pelea de hermanos hoy. Están los dos sí, y uno me dice que va a enseñar sí, uno y yo. Otro, primero el otro. Me dijo que va Matías y Fe me está levantando la mano, que va él. Bueno, que se arreglen allá afuera. Sí. Ahí, ellos. O van a tirar la moneda, van a hacer piedra, papel o tijera y después el que pierde se enoja y le pega al otro, ¿viste? O si no, hagan así. Típica de hermanos. Primero se da una patada en los huevos entre los dos, ¿viste? Primero uno y después otro, sí. Y el que se le aguanta entra. Claro, el que pueda hablar después de eso. Fede va primero. Así que bueno, vamos con el tema, Mariano. Sí, con el tema que tengas ahí y ya vuelvo con más, tratar de conquistar el mundo. Y esto no acaba, recién comienzo, me pongo tenso con este ritmo intenso. Presta atención y no seas menso, voy a cantarte lo que pienso. Con el hip hop en la sangre, para que ningún pibe se muera más de hambre. Voy a mostrarte mi ladrido, porque ya estoy podrido, pero estoy convencido que esto puede cambiar. Que escuchen esos giles que dicen gobernar. La justicia ciega y lenta se tiene que acabar. Y esos hijos de puta van a tener que pagar por toda esa gente que fue asesinada, torturada, desaparecida. Por estudiar lo diferente, pensar, dedicar a los padres que se quedaron sin hijo y a los hijos que se quedaron sin padre, sin identidad, viviendo otra realidad, por culpa de la maldad, del dolor, del terror, de esta gente que no tiene corazón, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, van a tener que pagar, por haber causado tanto mal, van a tener que pagar, por haber causado tanto mal. Cambiar. mostraste mi ladrido porque ya estoy podrido, pero estoy convencido que esto puede cambiar. Que escuchen esos giles que dicen gobernar. La justicia ciega y lenta se tiene que acabar, y esos hijos de puta van a tener que pagar por toda esa gente que fue asesinada, torturada, desaparecida, por estudiar o diferente pensar. De edad a los padres que se quedaron sin hijo y a los hijos que se quedaron sin padre, sin identidad, viviendo otra realidad, por toda la maldad, del dolor, del terror, de esa gente que no tiene corazón. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Van a tener que pagar por haber causado tanto mal. Van a tener que pagar por haber causado tanto mal. Van a tener que pagar por haber causado tanto mal. Van a tener que pagar por haber causado tanto mal. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles. Hay que hacer un buen paro de docentes por los chicos y no solo. Del hambre nos quejamos, pero nadie hace algo. ¿Dónde están los elegidos? Empezamos a tratar de conquistar el mundo, sí, con esta primicia. Que bueno, la doy yo, la dan ustedes. Yo no sé, yo estoy triste, la verdad. Yo la quiero decir, pero no sé qué decir, boludo. ¿Entendés? Sí. No, se me escapó el boludo, ¿no? Porque no lo uso nunca, pero no sé qué decir. ¿Cómo comentar? Digo, yo también. Busqué la manera, yo te dije, yo palabra. Lo siento. Yo me río, siento, digamos, sí. Me río, claro, pero sí, sí. Es como. De nervios. Es triste, sí. Sí. Bueno, gente, vamos a ponernos serios. Sí, nah, no me voy a poner serio. Esto ponernos cortina de. Na, na, na, na, no, o esa. Na, na, na, o triste na, na, o cortina na, na, na, na, de. ¿Cómo se llama el canal Crónica? Ah, una primicia. Porque a mí la que Mariano lo busca, voy diciendo. Pero en el programa número 190, sí. Ese sí me lo voy a decir así, corte rey. ¡Guau! Así que me sí. El programa número 190 trae Conquistar el Mundo, luego de 187 programas al aire, de sí. Los cuales solamente faltó dos y uno fue grabado. Sí. Sí. Que no fue, no sé si fue grabado, nunca lo grabamos, pasaron uno repetido. Sí. Claro. Porque ese día no había programas sí. En la radio. Porque era Navidad. Era año primero de enero, porque ¿te acordás que fuimos nosotros el 25 a hacer el programa y sí. Éramos los únicos que hicimos el programa, claro. Y el operador estaba re caliente. Que, y el primero ya nos dijo, no vayan porque no voy a ir. Bueno, nos pusieron un programa grabado. Que no lo escuchamos, así que no sabemos si lo pasaron. Claro. Claro. Como, y en ese momento todavía no teníamos la tecnología de grabar los programas como FM Moreno, porque estábamos claro. En FM Alvar en ese momento. Sí. Así que bueno. Esto equivale a serían 187 programas que estuve, sí. Digamos, estamos hablando, bueno, 374 horas al aire, exacto. En tratar de conquistar el mundo. Luego de 374 horas al aire, sí. Fecu, el Fecu, Feculandia, o como algunos lo llaman. El guión bajo Fecu, arroba hotmail. Se pasa como yendo, se retira de tratar de conquistar el mundo. Bueno, vamos a dar la noticia lamentable que acaba de. Esto es como un paso más, chicos. Como el de la luna que nunca llegó. Sí. Nunca. Sí, es un gran. Es un pequeño momento. Paso para el FECU, un gran paso para tratar de conquistar al mundo. Nos estamos deshaciendo de la. La verdad que es una noticia triste que saber que hiciste 374 horas al pedo. Después de 374 horas al pedo, sí, digamos, acá sanatiéndola, digamos, he decidido dejar de conquistar el mundo. Pero enhorabuena, digamos, no se ponga gente triste, pero digamos, quiero un cambio. Entonces la típica... ¿Sabés qué? Yo, ¿sabés cómo lo sentí cuando me lo dijo? Cuando me lo dijo, sentí que era más Nati. ¿Viste que pasó del mejor programa, pasó al noticiero así? Tantas así, horas y no conquistaste el mundo, me dicen. Claro, es verdad. Es muy difícil. Y bueno, Pinky Cerebro tampoco lo hicieron, sí, y no tuvieron millones. Che, acá hay otro. Programas. Una gran pérdida para el mundo radial. No me voy, digamos. No me voy a retirar así. Solamente, bueno, me voy a tratar de conquistar el mundo. Capaz que en un futuro esté en otro programa. Claro. Siga a tratar de conquistar el mundo. Te llamaron para Agua Fuerte. No me llamaron para Agua Fuerte. Viniste dos, tres programas y ya está. Dijeron que tenés que cumplir el contrato económico, ¿no? No, solamente decidí esto, gente. Al menos que llamen por teléfono, manden mensajes sin persona y me rueguen todo. Él puede quiere recibir 100 mensajes para ver. Llegarán 100 mensajes, sí, diciendo: Fecu, no te vayas, quédate. Bueno, vamos a convocar a la gente que tiene hasta las 11:30 para que estén todos en la puerta con una vela. Estaría bueno que estén todos en la puerta con una vela, pidiendo por Fecu, que no se vaya. Claro, la estampita del Fecu. Sí, se va a ser solista, dicen acá. Sí, se va a ser solista, como Cerati. Quiere ser el pelado Cordera. Quiere ser el Cordera. Sí, sí, sí. La bomba del Fecu, aguante, la bomba Cordera. Loca. Acá ya hay uno. Fecu, no te vayas. Uno. Sí. Por Facebook. Por Facebook. Por Facebook están. ¿La sumada de todos o la sumada solo de los teléfonos? Y vemos. ¿Qué no, suma más? Que ser todos. Pero no vale repetido. Todos los mensajes. No vale repetido, no, por eso. Ahí conté uno. Ahí le mandaron como 5. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Y tomamos solamente uno. Pero ese, una pérdida para el mundo radial, yo lo contaría también. Porque es como un. No. No, que ponga no se vaya. Fecu, no te vayas, tiene que poner. Dale, dale. Fecu, no te vayas. Fecu, no te vayas. Es ahí, no te... Sí. Salga, no te salgas. Sí, puede ser. Bueno, gente, estoy bastante contento, digamos. Es triste, me siento triste de que tomé esta decisión, pero a la vez... Estás aliviado. Pero estoy contento a la vez de compartir este último programa de tratar de conquistar al mundo. Mirá vos. Para mí se me hizo difícil venir porque decías, uy, lo voy a tener que encarar el Fecu y decirte, no te vayas, andate, basura. Odio. La verdad que no me puse el pantalón con las rodilleras para tirarme al piso y decir, no te vayas. Entonces me siento raro porque hablamos por teléfono. Entonces dije, Fecu se me va a ir y me avisó una semana antes de que se iba. Entonces. No sé cómo tomarlo eso. Menos mal que lo dije una semana antes, no le tiré la sorpresa acá. Dije, voy a tirar una bomba así, chicos, de este programa en vivo así sea corte totalmente. Sí, sí. Me voy y te vas encima. Claro, chicos, no se levanta y se va. Chao, me voy. Le viene a decir que me voy y se va. ¡Pará, Fecu! Ahí está la bomba del Fecu. Claro, la bomba feculosa. La bomba feculosa. Cordera. Sí, sí, sí. Y bueno. Eso, así que hoy vamos a hacer un programa común y corriente. No, pero no es lo mismo. Solamente diciendo que va a ser el último que comparta en tratar de conquistar el mundo. Nuestro programa 190, que no llegó al 200, vamos a anotarlo como que no llegó al 200. Sí. Y esto va a ser, cuando vuelva, va a ser una hoja negra en tu currículum. Porque no llegaste al programa 200. No, pero vos sabés que tratar de conquistar el mundo tiene esas cosas. No festejó el programa 100. Claro. Festejó el 101. ¿Vos no, te no festejó los 40, los 50 programas? Festejó los 40. Claro, sí, bueno, vos te vas el 190, no vuelvas el 200. El 191, entonces 201. Hacemos la fiesta, Darío. 191, hacemos la fiesta. Es el 191. Sí, sí. El programa pasado fue 4 años del primer programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Yo ni me lo acuerdo, yo ni está grabado, nada, ni lo grabamos ni en cassette. ¿No? Yo tengo el séptimo en cassette. El séptimo en cassette recién, encima. Recién, porque a partir del séptimo empezamos a grabar. En cassette. Y menos mal. No tengo dónde escucharlo ahora porque ya no existen más. O sea que lo tenía para escucharlo y se me rompió ese grabador y ahora no sé dónde escucharlo. Encima, ese grabador cuando empezó a funcionar mal me masticó toda la cinta. ¿Sabes con qué cuidado lo tenía que sacar de ahí? Oh, ¿en serio? Sí, la verdad que no, sí. No, acá, bueno, preguntan. Sí. Agarré recién todo. ¿Qué pasó? ¿Termina el programa o Fecu se va? No. Fecu se va. Oscar de Alerta de Radio Combate pregunta. El programa sigue solamente Igual pusieron yo. El Fecu no se va. Claro. Listo, ya son tres. Tres. Pará, tres. Para. Sí, ¿cuál era? Fede, sí. Sofía y... No, ¿para dónde? Bueno, Fede 2. Acá, sí. No, acá preguntaron una pérdida. Este no cuenta. Bueno, Bueno, van dos. Ajito van este dos, que ponga no se va, entonces. Bueno. Fecu no se va. ¿No piso? ¿No a piso ver, ahí? Bueno, llegaron unos mensajitos que voy a... A ver. Voy a leer. Hacer todo. No inventes mensaje. Hola, gente. Ludmi, mandale un mensaje que no se vaya vos también de allá afuera. Soy Vane. Así sumamos. Para y él también. El Fecu y para mí, pasame el mono... ¿Relojero? El mono relojero, pasalo temprano, porfa. Después dice, acá me mandó uno, Robert, justamente dice, cuando te fuiste a la costa. Claro. Debe ser cuando me fui a la costa, uno de los programas que falté cuando me fui a la costa. Y venía a tomar vacaciones. Sí, me acuerdo, estuvimos... El sábado baja presión en Clásico junto a Maham. Pasame el chivo, gracias, Ariel de Baja Presión, le mandamos un saludo y que sí, la teníamos acá. Acá hay uno, Fecu Gato Andate. Fecu Gato Andate. Bueno, ese está a favor de que te vayas. Así que bueno. Espero que eso no descuenten los que ya tenemos. No. Eso no descuenta. No, más vale que no. Qué sé yo, ¿crees que vayamos a un tema y no, vamos anotando los mensajes? Dale, van anotando los mensajes, vamos a la tanda, volvemos con... Con alguno de los dos carestias. ¿Lo tenés ahí preparado? Y... Bueno, vamos con el mono relojero y después pegamos la tanda. Y después, bueno, volvemos con los hermanos carestias después de la lucha en el barro. O la lucha que tengan. Vamos a ver qué hacen. La patada de los huevos. Ya volvemos.

Me están mandando la energía para que no me pueda ir. Seguro. No, la energía es la energía natural, no es el ki. En ese momento, cuando hace la Genki Dama, como explica, es energía natural. Sí. A ver, perdón, yo tengo esos comentarios que... Sí, que vuelva Robert, ponen acá. Sí, que vuelva Robert, pusieron. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Fecu. Bueno, para. Quizás la última vez que diga buenas noches, Fecu. Bien, ahí está. ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Yo escucho muy bajito, A ver, habla vos. Yo soy bajito. Por eso me escuchas bajito. ¿Se escucha? ¿Vos no, se Mariano? Escucha muy bajito. Yo lo me escucho muy bajito. Me parece que no se me oye. Ah, no, se escucha. Vos sigue hablando que nosotros vamos a toquetear todo el micrófono. Yo me siento como un poco manoseado, pero bueno. Ahí me escuchan. ¿Te gustó ahí? Ahora me escucho. Yo igual no tengo esas cosas que ustedes se ponen en las orejas, así que no sé cómo estoy saliendo. Pero bueno, estábamos en... No, ahí. Que Fecu no se va. Fecu no se va. Claro, vale. Algún cantito de eso. El tema de la temperatura, del ambiente, no sé en qué se habían quedado. En que era la energía que mandaba la gente para agitar así, de que no me vaya y todo eso. Sí, está mandando mucha energía, ya vamos por 98 mensajes. 98, y dijo 100. Así que vamos todavía. El que llame por teléfono ahora, ya... ¿A qué se gana puede hacer, Fecu? Mandarte un... Se no gana una salida Fecu. Con Fecu, el sábado. Mujer, sí. Es no mujer. Sé. Entre que cumplir. Bueno. Si es mujer, sí, como mujer, dice la Versuit. Claro, sí. Si es mujer, mejor. A esta hora, si es humano, mejor, dijo. Bueno, Fede, bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Traje algo que les debía de hace un par de programas atrás, que es cuando habíamos visto cuáles eran las disposiciones que nos llevaban a filosofar. Habíamos quedado en arrancar el tema de la ética. Digamos, hay un montón de posturas acerca de la ética. Yo vamos a charlar de tres en particular. Una es la de Kant, la otra es la de Aristóteles y la otra es la de Stuart Mill. Y bueno, en realidad es Stuart Mill el más conocido, pero es una película. No. Sí, Matito, pero ese es Stuart. Me lo confundí, perdón. Stuart Mill es un inglés que es una corriente, en realidad, que son los utilitaristas. Y bueno, como dice su nombre, piensan todo en torno a la utilidad, inclusive la moral. Digamos. Kant tiene un planteo diferente. Ya habíamos hablado un poco de Kant antes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el acto moral de Kant es lo que pasa en la película Un cuento chino? Sí. Digamos que para los que no la vieron, no escuchen ahora, pero yo les voy a contar un poco de la película. Ya no la vi. Claro, y bueno, básicamente es un chino que se queda perdido y que se lo encuentra Darín, y Darín no se quiere meter con el chino, no le interesa ayudar al chino, pero siente el deber de hacerlo. Esto es lo que plantea Kant. El único acto moralmente aceptable, o sea, él utiliza tres términos para hablar de la moral. Uno es correcto, el otro es bueno y el otro es por mor de la moral. Mor de la moral es el acto, digamos, moral, el verdadero. Todos los demás tienen una inclinación, entonces no lo considera como un acto por deber. Porque si uno tiene una inclinación, no estás haciendo el deber, sino que estás haciendo algo para satisfacerte a vos. Claro. Habíamos hablado, creo que habíamos comentado algo de si das una limosna y te sentís bien cuando el pibe recibe la moneda. Lo haces por vos, no por el que te está pidiendo. Claro, es que en realidad por más que vos lo estés haciendo por el pibe, que yo le doy la moneda al pibe, pero si yo me siento bien, no es algo que va por deber, es algo que tiene una inclinación. El tema es este, Kant es un racionalista a ultranza, todo tiene que estar desligado de lo que es la experiencia y de lo que es la inclinación llevada de la experiencia. Entonces no acepta esto. Todo lo que plantea lo va a plantear en torno a poder armar una moral que no tenga que ver con lo que acontece particular, porque si no, no se puede hacer algo universal, algo que nos tome a todos, que todos actuemos moralmente de la misma manera, si va a depender de la circunstancia particular de cada uno. Digamos, vos ponele, le das una moneda al pibe, pero no todos le van a dar una moneda al pibe, ¿por qué? Y porque por ahí no tenés. Porque por ahí pensás que los pibes que están en la calle son todos chorros y no le querés dar nada. ¿Entendés? Entonces, un acto moral es algo que nos tiene que regir a todos. Pero también rige ese acto moral para esa persona que dice, no se lo doy porque es un chorro, porque me hace sentir bien también eso. ¿Tiene que ver también con eso de lo moral? Acá también dice, Kang... Para mí... Pará, antes que se me pase. Kang pensaba así porque nunca salía de su casa. Nunca salió de su casa. Sí, de la casa sí, no salió del pueblo. Sí, hablan de Kang como si fuera algo así grandioso. Dice, el tipo nunca salió del pueblo y sin embargo ha hecho y ha escrito sobre todo. Y no sé si es algo digno de alabanza o no. Claro. Digamos, tiene que ver un poco con lo que charlábamos afuera con mi hermano, con Matías, acerca de las conspiraciones, es de cómo determinada temática, también lo hemos charlado en, con el tema de si había filósofos, mujer, filósofas, que tiene que ver con lo que se necesita que llegue, claro, lo que se quiere que llegue, que atraviese el tiempo y que nos rija a nosotros. Digamos, una moral es algo que te va a llevar a actuar de determinada manera. Si nosotros nos paramos en la moral kantiana, lo que él propone es que el deber guíe cada uno de los actos. Vos cuando vas a hacer cualquier cosa no vas a estar pensando si es por deber o no. Él lo que dice es que esto se hace por adentro, digamos, y automáticamente se da. Hay una máxima. Lo que él dice es que todos los actos morales, por amor al deber o por mor del deber, tienen que ver con una máxima que significa que lo que vos haces tiene que valer para universalmente para todos. Era lo que estábamos diciendo, ¿no? Todos los actos. Y hay actos que no se pueden llevar a esta máxima universal porque serían automáticamente contradictorios. También lo había comentado ya antes, el tema de, por ejemplo, de decir, préstame 2 pesos, Fecu, mañana te los devuelvo, y yo decírselo sabiendo que no se lo voy a devolver. Claro. Digamos, para mí está bien, yo me quedo con 2 pesos. Pero sin embargo, si esto lo elevamos a una máxima universal, el FECU jamás daría plata. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. Todos piden plata y nunca devuelven. Incluso el FECU. Entonces FECU no va a prestar 2 pesos porque sabe que no se lo van a devolver. Sí. Entonces, pero sería una cadena. Claro, yo te pido a vos porque yo no te devuelvo, pero el otro me pide a mí. Claro, pero lo que sucede es que es autocontradictorio. Claro. No puede suceder. Nadie va a pedir plata porque nadie le va a prestar a nadie. Sí. Porque nadie devuelve. Entonces, digamos, ese mismo acto se contradice de manera tal de que no puede existir. Digamos, podríamos pensar en un universo caótico que se desaparece. Eso es lo que él plantea con esto de llevarlo a lo universal. Otro comentario más dice, la moral es al hombre lo que el instinto a los cristianos. Ah, no, a los animales. Perdón. Está bien. La moral es al hombre lo que el instinto a los cristianos o a los animales. Bueno, tomamos en cuenta que la pregunta es, ¿considerás a los cristianos como humanos, animales, como hombres? Ah, fue un error de tipografía, error de tipeo, nada más. De tipeo. Yo sabía que era un error de tipografía, de tipeo, pero lo quise leer todo junto, porque por algo un subconsciente te llevó a poner esa palabra. Eso es lo que se llama... Freud decía que vos lo escribís por algo, lo decís por algo, por más que sea error, como, lo decís por algo. Como es, este te atrae que le dijeron, ¿a vos te gustan las mariquitas? No, a mí me gustan los hombres. No, me equivoqué, soy un pelotudo. Es un lapsus, el tipo verbalizó algo que consideraba. Bueno, podría pensarse que sí. ¿Por qué? Porque el instinto está regulando las actividades de los animales. El tema es que el animal no se va a plantear si está bien o está mal. La moral lo que tiene es esto. Es una división entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que nos lleva es, sí, como los animales, a regular los comportamientos. Digamos, el otro autor, el otro filósofo del cual... yo voy a hablar es Aristóteles. Aristóteles plantea que la moral tiene que ver con un acto, con un medio justo. Uno para actuar moralmente tiene que actuar en el medio justo. Ni muy ¿cómo muy, sería eso? Ni tan tan. Un ejemplo. Bueno, él tiene ejemplo, yo te doy un ejemplo aristotélico. Aristóteles vivió hace muchísimos años, así que tomemos en cuenta eso para hablar de su sociedad. Un tipo que tiene mucha guita, mucha, pero mucha guita, no tiene que ser ni tacaño, ni tampoco manirroto de andar dando guita por todos lados, sino que tiene que ser lo que él llama un dadivoso, un generoso. Pero no es que da a cualquiera, sino que tiene que saber organizar grandes fiestas y hacer pompas y todas estas cuestiones sin irse para un lado, digamos, sin gastarse todo y por eso no tener guita, ni sin no gastar nada y no hacer fiesta y ser un tacaño. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que Aristóteles considera que es el fin del hombre, que es la felicidad. La felicidad planteada como último objetivo, lo que te va a llevar es que si vos sos manirroto, vas a estar siempre preocupado porque no te falte guita, porque estás siempre contando moneda tras moneda tras moneda tras moneda. Entonces estás en esa preocupación y perdés tu calidad de hombre, que es otra de las cuestiones que plantea Aristóteles, cuando uno empieza a ser esclavo de ese tipo de cosas. Digamos, la sociedad de Aristóteles era una sociedad esclavista, se aceptaba la esclavitud como algo natural, hay hombres naturalmente esclavos y hay hombres naturalmente libres. Entonces, que el hombre libre, que es aquel que puede llegar a tener mucha guita, sea esclavo de la dependencia del dinero, está mal, no es feliz. Y lo mismo para el otro lado, porque si vos das toda la guita, te quedas sin guita y dejás de ser un hombre millonario al estilo griego. El otro es Stuart Mill. Y Stuart Mill lo que plantea es la utilidad. Digamos, está por un lado bien pegadito a la cuestión de la felicidad. ¿Te puedo preguntar una pregunta de Aristóteles? Sí. Acá preguntan, entonces Aristóteles proponía los principios taoístas. Taoístas, perdón. No los conozco los principios taoístas. Si me los dice... Calculo que serán la equivalencia de estar en el equilibrio, ¿no? Claro. Yo calculo que todos piensan de esa manera. Yo tengo plata, puedo ser generoso, pero tampoco... Soy boludo. Como dice Fede. Puedo ser boludo, como dijo Fecu también, ¿no? Que das más de lo que no tenés. Claro. Sí, sí. Yo considero siempre de que vos te hace bien. Yo sé que más allá de uno siempre se puede sentir bien por dar una algo que vos tenés, que vos decís, bueno, te doy 2 pesos. Yo siempre consideré, no, casi nunca doy porque evalúo mucho en el tema de a quién lo recibe. Sí. Pero a mí me pasó de prestar plata cuando era plata que yo casi no contaba con esa plata. Me pasó de prestarla porque yo considero que si yo la tengo la puedo prestar. O sea, plata que yo... O sea, por ahí es para terminar el mes. Pero la presto. Sí. Y después yo me arreglo para llegar a... Y volverá en otro momento, en un momento que yo no... Claro, eso ya es un equilibrio universal también, de considerar que volverá... Vos decís que te la devuelve en otro momento, es como ahorrar, no, sí. Es como ponerla en el banco. No, porque nunca la ahorro, pero yo digo, siempre doy lo que yo tengo, lo que yo sé que yo necesito también. Sí. Entonces es como ese equilibrio de decir, bueno, yo tengo y yo lo puedo prestar, por más que después a mí me apriete más todavía. No es que doy lo que me sobra, a eso es lo que claro, me... sí. Siempre doy lo que yo tengo, o sea, comparto lo que yo tengo. Está bien, igual hoy es difícil que te sobre. Sí. Digamos, lógicamente que ahora es difícil que te sobre, pero vos llegás en meses, llegás más holgadamente uno que otro. Sí. A mí me ha pasado de estar complicado algún mes y justo esos meses me pedían plata. Me decís, che, loco, yo estoy apretado también. Y bueno. Yo nunca evalué ese de no tengo. Yo si lo, por ahí lo tenía y bueno, toma, quedamos 50-50, qué sé yo. A mí lo que me pasa puntualmente con el dinero es que yo te lo presto y me olvido de que te lo presté. Claro. Entonces después, si en algún momento al que se lo presté tiene la intención de devolverlo, cuando me devuelve es como que es plata de arriba. Es un regalo. Lo feo, claro, es como un regalo. Lo feo es cuando te devuelven el dinero, de que decís, uy, es plata de arriba, decís, qué copado, eso está bueno. Si ni contaba con esta plata, me había olvidado que se la había prestado. Lo feo es no recordar cuánto le prestaste. Le presté 20 o 30 pesos. Me devolvió 20. Me parece que me está cagando 10 pesos. Sí. Bueno, ahí a uno lo toman por gil y le devuelven. Si saben que sos olvidadizo, ya ni te devuelven a veces, ¿viste? Dicen, ah, si total ni se acuerda. Claro, eso también pasa. Sí. Bueno, estábamos en Stuart Mill. Sí. Bueno, para cerrar, esta cuestión de Aristóteles, lo que planteaba de los taoístas, era el equilibrio entre el yin y el yang. Sí, en realidad el yin y el yang marca que no importa lo que hagas, digamos, el equilibrio está. Esto es más una conducta, es una manera de manejarse, porque no olvidemos que el fin de la moralidad o de la moral es regular las relaciones entre los hombres para la posibilidad de la existencia de la sociedad. Digamos, eso sí. Ya tiene que ver con otros planteos, donde, por ejemplo, algunos autores han hablado de eso, como Hobbes, por ejemplo, que habla de el tema del hombre salvaje, de la situación antes de la civilización, en donde se mataban unos a otros. Frase célebre de Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Entonces, esto, digamos, la moral tiene que ver con esta posibilidad de crear una sociedad, de poder vivir en sociedad y de no matarnos. Digamos, esto que planteaba al principio el tema de Kant, de la contradicción que te lleva a que lo que vos querés hacer no sea posible porque se autocontradice. Digamos, si bien es muy idealista, es muy allá, que lo que más se le critica a Kant es justamente el que no pueda llevar, decir, si la moral es entre la relación entre hombres, ¿cómo puede ser que él esté hablando de algo que no pasa entre hombres, que no tiene que pasar entre hombres porque está totalmente aislado de lo que pasa, digamos, de lo empírico? Es esto, es algo que regule, una forma de regular. Y Stuart Mill lo que plantea es el ligado a la felicidad, pero a la mayor cantidad de gente en la sociedad. Digamos, ¿qué es? ¿Cuál es el acto correcto? ¿Cuál es el acto moralmente bueno? Es el que hace que mayor cantidad de gente en la sociedad sea feliz. Digamos, podríamos plantear un Robin Hood quitándole a un rico para darle a 70 pobres. Eso sería un acto moralmente bueno al estilo utilitarista. Sí. Igual yo considero que mediante eso fue la filosofía, ¿no? De sacarle algo al que más tiene para hacer feliz a los pobres. No hacer feliz en el sentido de te doy un montón, no le daba un montón de plata, no hacía ricos a los pobres, simplemente era una mejor calidad de vida, o sea, poder conseguir algo. Y creo que por eso mismo se hizo, se lleva a cabo ese pensamiento, porque es poder cumplir, ¿no? Si se hace feliz a varias personas, claro, entiendo. En realidad lo que pasa es que vos contemplás que por ahí a un rico le afanás, a un tipo que tiene 70 millones de dólares, le afanás un millón, y bueno, está bien, es un millón. El tipo, si tiene 70 millones de dólares, no es por estar dando millones a los que pasan, digamos, es por estar recaudándolos para sí. Pero vos a ese millón de dólares lo distribuís entre 100.000 personas, y es diferente, depende de las 100.000 personas que se la des, como decías vos. Si son un tipo que no tienen un cobre, en el momento en el que reciben 10.000 o 100.000 pesos, para ellos es un gran cambio. Digamos, esto es a lo que apunta Stuart Mill. Vamos a ver cómo este equilibrio de la búsqueda de la felicidad y de la utilidad, de la moral, puede llevar a la mayor satisfacción de todas las personas. El tema es este. No olvidemos que la moral es algo que se usa para regular la vida de los hombres y de las mujeres, pero que busca eso, digamos. Si uno plantea distintos tipos de moral, tienen que ver con distintos proyectos de sociedad que uno quiere aceptar. No es una cagada toda ética universalista. Estoy mal leyendo este programa. La pregunta es si no es una cagada toda ética universalista. El tema es que si vos planteases una ética, ya es un estudio sobre la moral. Y si estás planteando un estudio sobre la moral, está planteando algo que tiene que regular a todas las personas, digamos. Entonces, en determinado momento tenés que universalizar la máxima. Es así, digamos. Si no nos sirve, si Fecu tiene su propia moral, Darius tiene su propia moral, yo tengo mi propia moral, y mi moral dice, yo me quedo con los lentes de Fecu, y la moral de Fecu dice, mis lentes no los toca nadie. Claro. Entonces ahí es donde se pudre el rancho. Por eso hay que universalizar y decir, bueno, los lentes de Fecu son de Fecu, por algo son lentes de Fecu. Claro. Ese es el tema con la universalización. ¿Qué dice, ¿entendiste? Mati allá atrás? ¿Entendiste? Claro, sí. Lo que pasa es que me acotan de afuera, sí, me cascotean. ¿Dialéctica? Bueno, la dialéctica tiene el sentido y la facilidad de que toda la crítica que le hagas la chupa y la arma. No sé, la dialéctica, vos decís, no, la dialéctica no existe. Bueno, pero eso también entra en la dialéctica. Mira vos. Lo que opino es que un domingo con estos dos en pedo debe ser buenísimo. Es a lo que puedo llegar, viste que decís, loco, la verdad que una discusión de los 12 hermanos Carestia, lo que debe ser, no, pero no es así, porque Sócrates lo pensó de otra manera, así. Mira, yo te cuento una anécdota, si querés, sí. Familiar, un cumpleaños en mi casa, y que... Buenísima, boludo. No, no, pará, porque tiene que ver con esto, que había 4 chicas. Sí. Y mi hermano y yo. Y empezamos a hablar, mi hermano y yo. Sí. Una a una se fueron yendo. Así que será muy divertido para 4 amigos, pero no levantás chicas discutiendo con mi hermano. No, sí, me imagino. Bueno, para ya, digamos, vamos terminando esta media hora, que ya van a ser las 11, tenemos que ir a la propaganda. Le quiero recordar que en un ratito viene banda en vivo, Dinosauro, así que no se lo pierdan. Y sí, quiero decir, a lo que hablamos del equilibrio de la plata, todo eso, yo le voy a decir a la gente que el dinero no hace la felicidad, pero que ayuda, ayuda. Sí, sí. Ya volvemos. Quiero dinero.

escuchando es Dinosauro. Dinosauro. Dinosauro. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Vamos a tirar los teléfonos antes de seguir con los chicos que están acá preparados ya. Dale, para mandar mensaje de texto lo pueden hacer al 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Si no, hay otra opción que no me la acuerdo de memoria y bueno, en este momento Darius no está. Así está que... viendo, casi se tropieza ahí, por eso me estaba riendo. ¿Cuál es la otra opción? Me enganché con casi rompí toda la otra computadora. Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Así es, si no, pueden llamar al aire. Al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Llamar para salir al aire o mandar dejar algún mensaje. Así es. Bueno, pueden llamar al número que pasó Sol. Y llamar y comentar, pedir si quieren que me quede o comentar lo que va para a que llegue un mensaje para mí. ¿Qué onda con la columna de Sol? Me quedé despierta para escucharla, Vir, que vive en Europa, mi hermana. Que vive en España, se quedó despierta para escuchar mi columna. ¿Y? Mi hermana personal. ¿Y nada, y este día no armé la columna porque nada, después... Ah. Bueno, bueno, estamos acá presente en el estudio con los chicos que se van a presentar en este momento. Bueno. De atrás para adelante, ¿se escucha ahí? Ahí sí. Bueno, Nicolás Casildo en batería y móvil para traernos. Después Damián Casariego, bajo, acá, este que está acá atrás. Y yo soy Rodrigo Ceballos, por ahora. Toco la guitarra y canto y toco los teclados también. Era multifuncional. Soy el que manda fruta. Bueno, somos Dinosauro, estamos tocando desde el año 2008 aproximadamente. Poquito. Sí. Sí, bueno, sí, igual somos bastante. Más jóvenes. 3 años, sí. Sí, sí, ya va pasando el tiempo. Pero aparte tenían otras formaciones, cada uno. No, yo vengo tocando desde el año 92, o sea, soy viejo y vengo tocando hace mucho, pero esta banda está desde el 2008. Yo, bueno, nada, con un baterista que fue el primer baterista que tuvo Dinosauro, armé la banda. Y después de probar varios bajistas, encontramos a él, a Damián, que quedó bárbaro. Y después tuvimos otro baterista, y en realidad estábamos sin baterista cuando hicimos el disco nuestro, por eso en la foto de la tapa no hay baterista, somos claro, dos nada están más. Ustedes dos nada. Porque en ese momento no teníamos baterista. Tocamos ¿y cómo grabaron? Tocamos con un baterista prestado, Lucas Hernández, un gran amigo, ex baterista de Cuentos Borgianos, que bueno, nos hizo la gamba. Que en realidad el disco surge gracias a Agustín Rosino, que ahora entró de baterista de Catupecu Machu, que bueno, es un amigo mío hace muchos años, y me dijo, che, ¿por qué no haces un disco? Está en tu casa al pedo. Y dije, sí, ya sé, dale. Pero le dije, ¿qué hago? ¿Armo una banda o grabo el disco? Y grabó un disco. Tenés los temas, así, grabalos. Los tenés ahí durmiendo, grabalos. Claro, bueno, uno de los temas que escuchábamos de ese disco es el con el que estamos escuchando recién. ¿Cómo era el nombre? ¿Dónde escapar? Sí. Bueno, con el que arrancamos esta hora de programa era lo que habían grabado acá los chicos de Dinosauro. Lo grabamos en el 2009 y bueno, en el 2010 hicimos un videoclip de este tema también. Estamos dando. ¿Y dónde se puede ver ese video? En YouTube. ¿YouTube? Sí, YouTube. Poniendo Dónde Escapar, Dinosauro, con doble S y sin I, Dinosauro, Dónde Escapar, y aparece. Vamos a buscar más tarde. Ese nuestro video que, bueno, nada, estamos muy contentos, lo hicimos hace muy poco. Así que nada, eso. Y después del tiempo de no tener baterista, probar con alguno con otro, llegó Nicolás y estamos los tres hace un año y poquito, estamos los tres así ya tranquilos. ¿Están tocando en lugares? Sí, ¿Dónde son ustedes? Nosotros somos de, bueno, nosotros de Villa Urquiza, capital, todos de capital, Villa Urquiza y el de Almagro, Boedo, el Nicolás. Nada, sí, venimos tocando bastante. Este último mes, últimos dos meses, no tocamos mucho porque estamos grabando demos para elegir temas para el segundo disco, que a fin de año lo vamos a grabar ya. Tenemos 11 temas que estamos demeando, laburando ahí esos 11 temas para después elegir 6 o 5, porque nos gustan los EP, ¿no? Es algo, un formato así, porque cuando haces un disco ya de más de 10 temas ya empezás a meter relleno, ¿viste? Claro. Entonces preferimos hacer como un mini grandes éxitos de los temas que tenemos. Elegimos y los 5 mejores, los 5 que decimos estos son buenos en serio, para nosotros, ¿no? Obviamente, ahí elegimos y hacemos. Por eso siempre, este es un EP que tenemos y el próximo también va a ser igual. O sea, en un formato. Bueno, ya le podemos ir deleiteando un poco a los oyentes con un poco de música en vivo. ¿Qué te parece? Y vamos, a ver si me animo. Dale. ¿Qué vamos a escuchar en este momento? Bueno, vamos a hacer Soy Cualquiera, se llama. Es el último tema del disco, que es acústico, una versión muy parecida a la que vamos a escuchar hoy. Colgué porque estabas respondiendo un mensaje. Ah, ahí está. Costó, pero ¿cómo habías dicho que se llamaba este, ¿este tema? Tema? Soy Cualquiera. Soy Cualquiera. De lo que va a ser el próximo disco. No, este es el nuevo, este es el viejo. Del viejo. Pensé este que. Es un acústico, claro, del está, viejo. Está escondido porque en realidad los claro, no aparece acá. No figura, está. Es solo. El típico track escondido. Claro, el que todo quiere tener. Que en vivo hacemos una versión casi punk de este, pero. Sí. El palo, pero acá esto. Sí, la verdad es que está en el disco. Buenísimo. Chicos, le hago una consulta. ¿Alguna, para la gente que lo va escuchando, alguna página donde los pueda contactar o ver? Sí, nuestra página es www.dinosauro, con doble S y sin I, dinosauro, dinosaurio en portugués, .com.ar. Esa es la página donde está todo. Se pueden bajar el disco, pueden ver el videoclip, pueden hacer todo. Así es. ¿Facebook también tienen? Sí, si buscan dinosauro, seguramente aparece en Facebook. Así es, bueno, para todos aquellos que están escuchando y quieran saber más de la banda, bueno, ya saben, Dinosauro, sin I, con dos S, en .com.ar, ahí va, sí, .com.ar, o si no, lo buscan en Facebook, también está. Si no, por mail, info@dinosauro.com.ar, también ahí es nuestro mail para eso, si no salgo. Arroba hotmail. No, es, info@dinosauro.com.ar. Ah, listo, listo. Pensé que era que te habías olvidado el Hotmail, por eso. Pero bueno, gente, ya saben los lugares donde encontrarlos, así que... ¿Y dónde pueden comprar el CD ustedes, chicos? Y bueno, en los shows se puede comprar por ¿qué se llama? ¿Tal vez algún día? Tal vez algún día, exactamente. Tal vez algún día pueden comprarlo en nuestros shows o nos contactan por la página, por el mail. Lo pueden pedir tranquilamente. Se lo llevamos hasta la puerta de su casa, si quieren. ¿Fecha? ¿Tienen? Bueno, este viernes tocamos en el especial, que es en Capital Federal, en Córdoba 4391. Es Córdoba y Julián Álvarez. ¿En la entrada cuánto? Palermo, no sé si Palermo, Villa Crespo, qué barrio. La entrada son 15 pesos. Ah, bien. Vamos a tocar nosotros y una banda, invitamos una banda que va a abrir que se llama Los Monos del Peñón de Gibraltar. Me suena. Qué nombre, ¿eh? Sí, qué nombre. Largo el nombre. Pero me suenan. No, suena muy bien, la verdad. El nombre de la banda. Bueno, después me voy a acordar. Alguna capaz que habrá mandado alguna fecha en tratar de conquistar el mundo. Sí, que yo dije, qué loco. Bueno. Chicos, escuchemos mientras algún temita del disco ahora. ¿Cuál así quieren? El 3. El 3. Si tuvieras paciencia. Si tuvieras paciencia. Si tuvieras paciencia. Para mí, mirá que estoy muy paciente hoy, Hoy. Seguimos acá con los chicos escuchando tema del primer EP que han sacado, que se llama... El tema se llama Si Tuvieras Paciencia y el EP se llama Tal Vez Algún Día. Perfecto, me respondiste como por las dos porque no sabía que te preguntaba si era el nombre del EP o del tema, pero hiciste bien. Por las dudas. Hiciste bastante bien. Así que bueno, gente, ¿quieren repetir la fecha de este viernes era? Sí, el viernes 5 en el especial, Córdoba y Julián Álvarez, a eso de las 9:30 de la noche arranca la primera banda, después nosotros. Así es. También, bueno, recuerden que lo pueden contactar a lo que sería por internet, dinosauro.com.ar o en Facebook. Que capaz en Facebook la gente busca más rápido, claro, y después ahí siempre hacen el link a la página, claro, sí, sí, principal. Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, le quiero dar la gracia de venirse de allá acá a compartir un rato. No fue tan difícil llegar, pensé que ibas a cumplir, pero fue muy fácil, ¿eh? Sí, fácil. Un toque. Bueno, a tratar de conquistar el mundo, un programa que se dedica a la difusión de bandas under, y bueno, que la viene hace 4 años ya difundiendo su música, digamos. Así que bueno, siempre le decimos gracias por compartir este momento con nosotros y bueno, venir al programa. Ojalá hubiera más gente como ustedes, la verdad, que ayude algo a las bandas. Y sí, por eso estamos, por lo menos nosotros tratamos de dar una mano. Así que bueno, chicos, nos vamos con un temita en vivo, ¿qué te parece? Bueno, vamos a estrenar uno de los del disco que se viene a fin de año. ¿Es exclusivo? Sí. Wow. Otro tema exclusivo. La semana pasada vino otra banda y nos dio un tema exclusivo. Esta semana también tenemos tema exclusivo. Este es uno de los que vamos a estrenar el viernes. El viernes, exactamente. Bueno. Cosas que ya sufrí, escuchando frases que ya escuché, repitiendo errores del ayer. Igual solo guitarra. Me siento descartable, siento que nada tuvo el valor, lo que viví a nadie importó. Siempre perdí, ya lo sumí, solo vine a sufrir. Ya no me importa lo que quieran de mí, solo sonrí y digo, ya se va y se fue. Gente, nos vamos a la tanda después de escuchar un hermoso tema. Se llamaba Descartable, esto, ni me acuerdo el nombre. Bueno, muchas gracias a los chicos por venir de allá de Villa Urquiza a la vuelta. Sí. Por la invitación. Cuando quieran muchas volver, gracias. Presentar algunos temas nuevos. Cuando quieran, cuando sea el disco nuevo, volvemos. Y... De una. Y si tienen fecha, lo ponen en Ajito Oeste o en Tratar de Conquistar al Mundo. Si pones Tratar de Todo Junto, te salta. Ahí va, y ahí ponen y nosotros las difundimos. Claro. Así que. Muchas gracias. Esperamos. Un placer, sí. La verdad, venir hasta acá. Muchas gracias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. ¿Por qué se llama así la banda? ¿Por qué nos llamamos, Julio? Seguimos en la última media hora. Detrás la despedida de Fecu, que se va del programa. Sí, me iba, digamos, me voy yo del programa y se fue Darius. ¿Te das cuenta? Se fue antes que te vayas. Claro. Se fue antes que te vayas. No, bueno, se fue, tenía, no se podía quedar hasta el final. Sí, o fue una excusa, pero se, bueno. Se fue llorando, me parece, porque vos te fuiste. Pará, que te voy a sacar una pelusa. Que pensé que me ibas a agarrar el cachete y me ibas a decir, ahí te vas. No, te vayas. No, si yo no estoy de acuerdo con tu decisión, ya lo sabés. Bueno, yo ya lo dije a la gente que está escuchando, no, mi decisión de irme, sí. Está todo re súper bien. Mentira. Está todo re bien, sí, no jodas. Decí la verdad, siempre nos terminamos peleando y vos te vas por eso. Y bueno, pero solamente que me voy, listo, que vamos. ¿Pero existe la posibilidad de que vuelvas? No lo sé. Si te demostramos que podemos sacar el programa adelante, ¿volvés? No, no lo sé, no, pero es su programa ya. No, es yo tu programa. Bueno, es tu programa. Es un programa, es mi programa que lo armé con Darius hace 4 años atrás, que ahora yo dije, bueno, loco, ahora no es mío, es de los chicos, que sigan ellos, y ya está. A veces alguno, yo, es así, yo para no terminar el programa, se los doy a ustedes y ustedes sigan, que ustedes son de tratar de conquistar el mundo también. Gracias, Fecu. No, no son invitados. Igual son, podés venir como invitado, te vamos a invitar con alguna información, sí, de las manos, ponele. Sí, sí, lo que sea, qué sé yo. Pero bueno, Quiero mandar unos saluditos. Dale. Antes de retirarme, la típica melancolía que bueno. El saludo a mi mamá y a la gente que me está viendo, que me está escuchando. Anoté acá algunos pares para no olvidarme que bueno, digamos, desde que empecé a tratar de conquistar el mundo, han cambiado un par de conductores. Y bueno, en su trayecto capaz siempre fuimos yo y Darius los originales, pero bueno, originales. También claro, también estuvo Lucho en su momento, que le mando un abrazo grande, que hace rato que no lo veo y le mando sé que está escuchando, así que le mando un abrazo a él, que fue uno también de los fundadores del programa que comenzó con nosotros. Che, pero no te vayas, Fecu. Le mando otro saludo a otro operador, otro conductor más, Robert, que nos acompañó todo lo que fue el 2010, que bueno, sumando un montón de cosas también acá en FM Moreno, cuando comenzamos en FM Moreno, se acercó Robert también al programa y bueno, tuvo todo lo que fue el año 2010, le mando un saludo a él. A todos los operadores que han pasado, aparte de Mariano, aparte que de es Mariano. El presente y el que más aguantó, digamos, porque hemos tenido otros que no aguantaron mucho con nosotros. ¿En serio? No. Sí, es difícil, dice Mariano. Pero bueno, a Giorgio, que capaz que fue el más estable que tuvimos después de Mariano. ¿Y cuando estaban allá en...? Giorgio, acá en Moreno tuvimos un par de días, lo tuvimos a Martín y después lo tuvimos a Mariano. Que joya, que nos cayó re bien. Antes, cuando estábamos en FM Álvarez, lo tuvimos a Giorgio, también uno bastante copado. Yo me acuerdo cuando estaba en el Álvarez, siempre llamaba un loco, un señor. Vega. Vega. Siempre tiraba una... Bueno, después la tuvimos a Lourdes, una chica bastante copada, pero viste, ya medio que después le dimos pista. Y bueno, y así varios operadores que bueno, le mando un saludo a todos ellos. También a todas las bandas que han pasado por tratar de conquistar el mundo. Y las que me he hecho amigas, que las conocí acá y bueno, ahora... ¿Para qué? Me parece que llegó un mensaje por el Facebook, debe decir Fecu, no te vayas seguramente. A ver, no te vayas Fecu. Y Fecu da el programa en adopción. Sí, Fecu da el programa en adopción. No, ya es grande el programa, por eso me voy, es como... Una vez una persona me dijo, tu programa es como un hijo, y ahí me di cuenta, sí, es verdad, porque a nadie le gusta que... Le toquen sus cosas, pero bueno, mi hijo ya creció y que camine solo ahora. No me decía lo mismo cuando estábamos en la reunión antes de entrar al programa, ¿eh? Bueno, pero... Nos echabas de tu casa, una cosa... Bueno, mi hijo ya creció, loco, tomátela. Ya está, me tenés los huevos llenos. Bueno, también a Virginia le mando saludos a ella, que me ha ayudado mucho con la producción del programa y todo. También desde Agite Oeste. Así que, bueno, un saludo a toda esa gente. Y a toda la gente que dice que no me vaya y bueno. Pero bueno, ya está, es una decisión tomada. Y sí. ¿Y qué pensás sola? No, nada, ya te dije lo que pensaba. Fue cuando te vayas, es tu programa, no es nuestro. Nosotros fuimos invitados por vos. No. Chicos, ustedes son los conductores de Tratar de Conquistar el Mundo, no yo. Pero es tu programa. Sí, pero ustedes son los conductores. Así que bueno, vamos a pasar un par de fechitas. Dale. Para acordar con la melancolía. Vamos a pasar un par de fechitas que bueno... Está el de T de Tilio, que no sé si lo postearon. Sí. El del cumpleaños de T. Sí, ahora vamos por partes, dale. Dijo Jack. No, yo para... Sí, acá está. Listo, pero no lo había visto, el primero. Eso. Dale. Dice, Alerta Radio Combate, próxima fecha, el 27 de agosto, va a estar tocando en el Churqui. Alerta acá Radio, en Moreno. Acá en Moreno, Alerta Radio Combate, banda que ha participado en festivales de tratar de conquistar el mundo y ha venido a tocar en vivo también acá el programa. Jornada, ¿puedo leerlo yo? Sí, dale. Jornada anticarcelaria, sábado 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde, puntuales. Proyección de videos, lucha por ella, por la gallega en la calle ya. Charla debate, feria de... Feria de contrainformación. Contrainformación. ¿Qué sería contrainformación? Y digamos, la información que uno recibe más casi siempre es la de, digamos, la oficial. La oficial, claro. La de Clarín, la de los medios que son, supongo, el Canal 9, CN5 y TN. Bueno. Telefe, no sé. Digamos, esto sería, la contrainformación sería la que... Nos muestran los medios. Por ejemplo, claro. Lo de la gallega que está presa. La gallega. Una presa política. La gallega en la calle ya... Ni un día más en la prisión. En el Churqui, Jolie 2637, a un par de cuadras de la estación. Los que conocen Moreno, a la vueltita de Gio y a la heladería. Así es. Por la plaza, ¿no? Sí, los que conocen Moreno. Y si no, así, ahí a la vuelta del registro Silviejo. Claro. Es al lado, la puerta que está al lado del anticuario. Sí, exactamente. El Churqui, a dos cuadras de la estación Moreno. Así es. Esa es la fechita para este. Y bueno, en agosto. A ver, 27. Que llegaron más mensajes. A ver, debe decir Fecu, no te vayas. Ya estamos llegando a los 90 y pico, te digo. No se va, Fecu, no se va, no se va. ¿Cuántos mensajes van? Dice. Tira un par de más, Fede. La cosa es que por lo visto la gente no vamos a llegar a los tiempos, que la gente por lo visto no quiere que me quede. No, pero sí, bueno. Pero no deben tener Fecu, crédito. A ver, vamos a ver. Si estamos a, digamos, principio de mes, la gente cobra mañana. Y no habrán pagado internet, claro, tampoco. Fecu le fue más teniendo. Les fue tendiendo una trampa, lo fui invitando de a uno al programa y después se fue. Qué buena trampa. Claro, lo fui invitando a Sol, a Aye, a todos los que se sumaron, a Mati, bueno, a Mati lo invitaste vos. Y a Fede también. Y bueno, ahora pueden caminar. Caíste en tu propia trampa. Pero bueno, así es. Esa es la fecha de alerta Radio Combate que acaba después. El 21, a ver, es 21, sí, domingo 21 de agosto, Tete Tilo festeja sus 4 años, así que no se lo pierdan, esto va a ser en Proyecto Sur. Tete Tilo también, otra banda que le quiero mandar un saludo, que nos hemos hecho amigos, que han tocado en festivales también, que ha organizado Tratar de Conquistar el Mundo, han venido a tocar más de una vez acá en vivo, así que no se lo pierdan, domingo 21 de agosto. En 4 años de Tete Tilo en Proyecto Sur, esto es Libertador 875 a las 22 horas. Entrada a 10 pesos. A una cuadra del Hospital de Moreno. Así es. Así que, bueno, estas son fechas que tengo acá inmediatas. Ah, tengo las fechas de Agite Oeste que las voy a estar leyendo. Ahora. A ver, yo te digo en cuánto. Ah, no. ¿Y esa no es la que no, está ahí? No. Ah, eso, no, son de la semana pasada. Son de la semana pasada. Sí, la gente de Agite Oeste la puede mandar las fechas. Al Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo las leo al toque. Claro, si las manda porque ya. Ya a Tratar de Conquistar el Mundo. No, porque las tenía, pero en el del Fecu. No tengo el del Fecu acá. ¿Y no puede? No. Ah. Así que vamos con un temita mientras juntamos las fechas para este fin de semana. Dale. De tiempos aquellos. ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás? Ahí te lo salta. Es un inglés. Vamos a la plaza, patriota mes. El anzuelo lo da en punta militar. Hemos recuperado nuestras islas australes. Símbolos, casi que mafiosos, miembros del Consejo de Seguridad. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale su prostíbulo de mierda? Sus Naciones Unidas, perfectos inútiles, gobernantes militares. Perritos de pocas dignidades, con las grandes putas unidas. Pretendieron prepotentes arruinados, ocupar con la estrategia usada y la casa rosada. Guerra entre los más grandes piratas y los más grandes boludos. Enfrentados en salsa española. La parafernalia del dolor, entre goles, gambetas y pronósticos deportivos. ¡Gol! ¡Otro de muerto! Y así que dicen esta gente, no pretenderán construir el bienestar de un país. Sobre posturas infecciosas y las cicatrices están bien curadas. No pretenderán construir el bienestar de un país. Sobre posturas infecciosas y las cicatrices están bien curadas. No pretenderán construir el bienestar de este puto país. Sobre posturas infecciosas. No. Desbordado el orgullo de argentinos, carajo. Que no estábamos al aire todavía. Ah, bueno. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Ahí Ají te mandó. Y había una pregunta para Mati, aunque no era el bloque, pero... ¿Qué le preguntaba? Sí, para ¿Cosme? Que... No, no. Sí, Nahuel... Drácula... Sí, claro, al principio del programa, que no la preguntamos porque como estábamos hablando de otra cosa, se nos refuimos. Bueno. Pero al principio del programa nos preguntaban si Drácula tenía... Mujer. Mujer. Siempre está buscando una. Pero una fija no tiene. No, la verdad que no. De hecho, el que esté siempre buscando una... Esposa, digamos. Esposa. Digamos, para que sea más... No, está el mito de que hay una esposa de ella. O sea, últimamente aparecen en algunas películas más nuevas como que hay una esposa que él está tratando de recuperar, ¿no? Entonces, y el mito es que esa esposa es peor que él. O sea, si Drácula tenía sed de sangre, este tipo, esta mujer, tenía más. Ahí está. Mucha más. Entonces, Drácula trata de revivirla. Yo lo vi en dos o tres películas. Una es en la segunda de Entrevista con el Vampiro. ¿Tiene una 2? Tiene una 2. ¿Cómo se llama? No lo sabía. ¿Entrevista con el Vampiro 2? La verdad no lo sabía. Es la historia de Lestat. ¿Está buena o es una cagada? Es una cagada. Pero bueno, forma parte de la historia de las películas de Drácula. Ahora... Esperá, la forma de reproducción de Drácula es, el tipo va, le manda el mordisco y le da un poquito de sangrecita de él y así se hace vampiro la vampira, hija, la mujer. Entonces es tipo musulmán, o sea, un solo y todo claro, un harem de esposas. Claro, lo que pasa es que esa mujer que este Drácula está tratando de buscar siempre es una mujer que digamos, fue su mujer antes de que él sea Drácula. En vida, con lo que claro. Él, antes de ser vampiro, él. Antes de ser vampiro, claro, no antes de ser Drácula, antes de ser vampiro. Entonces, esta mujer es. Claro, esta mujer queda como. Digamos, congelada en el tiempo, se muere de vieja, el chabón sigue de largo. Claro. Entonces, es como un recuerdo, pero, es más fuerte que cualquier mujer que él pueda conseguir. Antes de que la mujer de este vampiro sea vampira. Sí. ¿No le daban ganas de comerle la sangre, tomarle la sangre? Porque si la deja llegar a vieja, porque nunca se la le mordió el cuello. Y pero capaz que se la devolvía, o capaz que se la mataron. No sé, si está muerta es porque o se murió de vieja o la mataron. Ah, pero antes de ser vampiro. Depende de la película, claro. Ah. Va a depender de la película. Esto, porque vivir siempre con un cuerpo ahí, con unas ganas de chuparle la sangre. En esto, o sea, cualquiera que saque capaz una película. Otra cosa. Pero no es lo mismo, para Drácula no es lo mismo que le chupe otra cosa que le chupe la sangre. ¿No? La cuestión es esta. Está el mito de los vampiros que se repite en muchas culturas. Está la película Drácula y todas sus variables, y está la novela, digamos. Todo eso puede construir lo que sería la imagen de un mito. El mito del vampiro, lo que sea. Entonces a eso se le van agregando cosas. Cuando hablamos la semana pasada decíamos que en las últimas películas, aparentemente cuando te muerde un vampiro vos aprendés karate. Porque todos los vampiros saben cagarse a trompadas, ¿no? Digamos. Entonces eso va sumando al mito. Aparece Blade... ¿Se acuerdan del negro este que pegaba y caminaba de día? Era un vampiro que caminaba de día. Oh. El diurno. El diurno, claro. Pero eso es re extraño, porque los vampiros no andan no, de pero, día. Bueno, pero que está bueno negro, el chabón. Pero no tenía que ver con que había nacido claro. En lugar de que lo transformara. Claro. Sí, tiene una explicación claro. Bastante copada. Esas explicaciones son las que van engrosando el mito, digamos. Le van dando un costado... científico ahora. Pero porque dicen, bueno, te mordió justo cuando... Él estaba naciendo. Cuando él estaba naciendo, claro. Claro, el entonces, vampiro ataca a la madre cuando estaba dando a luz, digamos. Qué jodido, incómodo, entonces, además, para claro, atacar. Él termina de nacer, empieza... nace cuando la madre se convierte en vampiro. Entonces algo de la sangre le llega, el del veneno... Es infectado por... Igual claro. No se preocupen que si haces tratamiento no le pasas. Es como el VIH. Si estás embarazada te muerde el pero vampiro, como... haces un tratamiento eso, y no sale vampiro. Bueno, en claro, Blade no sale el VIH. El vampiro este salió siendo vampiro. Porque no se trató. Pero claro, no, porque pero... en la misma película lo resuelven muy bien. Porque muerden a uno que es amigo de Blade y el chabón no quería ser vampiro. Entonces, claro. ¿Qué hicieron? Le hicieron un menjunje con ajo, se lo inyectaron y estuvieron 3 días más o menos viendo a ver si el tipo vivía o no vivía. Y al final se curó. O sea, le metieron un ajo en las venas y listo. Ajo exprimido o ahí. O sea, recurren un poco para engrosar el mito, darle como un volumen más científico, recurren al mito viejo de comete un ajo y con el aliento el tipo se va. O sea, de ahí venía. Claro, de ahí viene. O sea, no, es muy raro, es muy raro. Yo pensé que era esto de que el ajo siempre hace bien, vieron que claro, puede ser. Para los parásitos. Y... Es que bueno, puede ser que tenga que... El mito viene de algún lado, la novela viene de un mito, digamos... pero el vampirismo a ver, la sangre de vampiro, ¿cura el cáncer? Tendría que ver. Tendría si que probar. Pero pará, igual, claro, también hay que tener en cuenta, todos los vampiros no van a tener la misma sangre. Claro. Algunas te curan de cáncer, otras te dan diabetes. Y así. Y hacen como, che, y hacen como la vinchuca, que te muerde, te cagan y te agarra chagas. Sí, bueno, hay un vampiro que sí. pero claro, hay variedades. Viven abajo de la chapa, no viven muy bien estos vampiros. Claro, esos vampiros son más o menos los vampiros que viven en África. Claro, no, en Misiones también. No saben lo que es un baño. Claro. El conde tenía un castillo, esto del vampiro de Chagas no. Es del barrio. Aparte no conocían el dicho de donde se come no se caga. Bueno. Quedó respondido, no sé cuál era la pregunta original. No, si tenía esposa. Si tenía esposa. Ah, sí, Mina, que es la que le roba, en la novela es Mina, la que le roba al... ¿Mina de mujer o Mina del nombre Mina? Mina es el nombre Mina. Que en la película de... Por eso se le dice Mina a la mujer, esta Mina me vino a chupar toda. Que en la película de Coppola esta hace esta Winona Ryder. No, me chupé una mina. Me chupé una mina. Me chupé una mina. Bueno, voy a pasar a leer las fechitas para este fin de semana para que no quede afuera el bloque de Agite que está participando mucho. Este sábado, viernes, ¿para dónde está? Ya está. Viernes 5 de agosto, allá arriba. Sí, pero bueno. Viernes 5 de agosto, Iris Maple en la Junta Bar, esto es Rivadavia al 17460 en Morón. Bueno, la Junta Bar ya lo hemos nombrado varias veces, ya saben dónde queda. También Sujetos a la Noche a las 10:30 en Clásico Bar. Esto queda ahí en Gaona, acceso este al 3500. Así que no, está bueno. Cuando van por lado, sería la que va para Luján. Claro. Lado que va a Luján, van a ver ahí un mural de un coche, una mina, todo así. Que no es Mina, la de Drácula, es una señorita onda Betty Page. Ese es Clásico Bar. También la gente de Springfield, mira, acá tengo una de Springfield. Mirá dónde van a tocar, The Punchies Club. En The Punchies Club, esto es acceso oeste y ruta 24 General Rodríguez. Este va a ser el mañana jueves a 4. Las 8:30 de la noche. Así que no se lo pierdan. Bueno, muchas han quedado fuera, capaz que por una cuestión de tiempo, pero sí, ahí estoy leyendo más, para que... No, ahí abajo. Yo quería agregar, Pecu, ya que bueno, estuvieron ahí comentando todo sobre tu partida, yo quería hacer esta pequeña reflexión, ¿no? Que el que se va sin que lo echen, vuelve un día soleado cuando uno está jugando a la payana, ¿viste? Y ¡oh, mirá! Ahí está Pecu, apareció y... Pará. Viene un día antes del Martín Fierro. Claro, bueno. Pará, ¿sabés lo que...? Es más, lo pensé antes y no lo dije el programa porque me olvidé, pero voy a decir esto. Tenés remate para eso. Claro. A ver. No tengo remate, pero digo, antes que me digan algo, que se va sin que le eche y vuelven sin que lo llame. Pero me olvidé de decirlo, así que me ganaste el remate. Y sí, es verdad. Claro. Bueno, igual las puertas, vos sabés, están abiertas, del lado se abren del lado de adentro, así que bueno. Y bueno, eso lo veremos en un futuro, chicos. Así que igual le doy las gracias, bueno, a todos los que... Aquí me juego que va a salir en Agua Fuerte el sábado. Yo me voy a sentar a escuchar Agua Fuerte, que va a salir en ese programa. Antes de Agua Fuerte salen Intrusos. Mañana va a estar Fecu hablando de por qué se fue del programa y de las peleas internas. Así que bueno, le doy gracias, bueno, a ustedes tres que están ahora en este momento conmigo. Bueno, Mariano, todos los que están afuera. Y bueno, Aye, Darius, que hoy no pudieron... Bueno, Darius se tuvo que ir antes y Aye hoy no pudo estar. Bueno, quédate tranquilo, que queda en buenas manos. Si no quedaría en buenas manos, agarré y diga, bueno, loco, esto se terminó, cierro la cortina, todos afuera. Chao. Che, a partir de ahora, si te nombramos, hay que pagar algo. No, ustedes tienen permitido. Sol. Eso preguntaba yo, porque yo decía, el programa es de Fecu. Fecu se va, pero dice, ustedes sigan. Es como que... No, las regalías... Es como cuando Homero tira el auto por el barranco, ¿viste? Sí. Es raro. ¿Cómo es ese impulso que le das al resto del programa? No, las ganancias particulares, así todo, digamos, las ganancias del programa son para ustedes. Sí. Pero las regalías de Sadaik van a ser las voy a seguir cobrando yo. Entonces, Fecu ahora pasa a ser como un ideal universal del programa. Es como que ustedes hagan covers. Claro, van a ganar en plata haciendo los shows, pero me van a tener que pagar el derecho de autor. Está bien, las gordas te las mandamos a vos. También, por favor, por favor. Así que bueno, gente, nos despedimos de este programa hasta el miércoles que viene. Yo me despido. Claro, ¿usted? Bueno. ¿Lo vas a escuchar por lo menos? Claro, vas a escuchar. Y va a estar mandando, fíjense que la cortina esto, fíjense que aquello, tienen que ir cerrando. Está bien, entonces va a ser Dios. Yo es como conté al principio del programa. El programa número 190, hubo dos programas los que no vine. Y no los escuché Así que no sé cómo sería. Nunca escuché un programa, porque sí, los vos. Escucho siempre, digamos, la repetición, y nunca escuché uno sin mí. Así que obvio que voy a escuchar el miércoles que viene para ver, para decirme que claro, pero no va a ser, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, porque no vas a estar vos, entonces. Claro, ¿y con quién me voy a pelear ahora en vivo? Y nada, no sé. O sea, bueno, ya tenemos próxima relación entre Sol y alguno que caiga y que se pelee. Ahí claro, villano invitado. Ahí está, un villano invitado. Villano invitado. Estaría bueno, ¿eh? Claro, traemos a alguien que se pelee con Sol, un machista. Algún machista, obviamente. Nati nos manda, me manda salud y que después se trae unos CD de La Vieja Nocturna. Sí, ¿juntamos 100? Sí. Nah. ¿No llegamos a juntar 100? Yo mandé como yo 20. ¿Cuántos programas, para cuántos programas puede ser? Porque podemos poner que sigan mandando mensajes hasta que lleguen a 100. Bueno, hagan un evento en Facebook. Hagan el evento en Facebook, que vayan sumando gente. Vale, pero armar un montón de Facebook. Sí, con 100 firmas ya estamos. Yo pongo uno que... No, pero si tiene que, como, ya los, ahí con el evento, porque todos le ponen sí, sí, sí, después ni aparecen. Ni saben quién claro, son. Está bien. ¿Asistirás a la vuelta de Fecu? Sí, sí, responder, sí, esto, bueno, total. Pero ¿quién ponemos, es Fecu? No importa. Vos ponemos que en el evento pero capaz que me tengo llega. Que mandar un mensaje, digamos, mensaje. Que no sea un clic solamente. Claro, no, capaz que... Sí, Fecu, quedate, bla, bla. Capaz que me llega y digo, no, los chicos quieren que vuelva. Y después vuelve, usted me echa. Claro. Te a decir, no, Fecu, puede ser, puede ser. Bueno, no. El público de Fecu se queda el en el programa. Y bueno, ya que se va Fecu, podemos hacer que a partir del programa que viene el programa se llame La Hora de Fecu. El bloque de Fecu. El bloque de Fecu. No, yo siempre, igual yo decía algo. Siempre pensé, el día que tenga un programa solista, digamos, se va a llamar el programa de Fecu. Así no va. Así no va nadie. En 4 años nunca nadie sabe cómo, por lo menos a mí y a muchos que tienen programas, dicen, nadie sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? O cuando tenés una banda, sí, vamos a ver la banda de Matías. ¿Cuál es? No me acuerdo cómo es. O, ¿cómo era que se llama tu programa? El programa de Fecu. Y te dicen, che, ¿tu programa cómo va? ¿Bien? Sí, ¿cuál era el nombre? Pero la otra vez me pasó que uno me dijo, no te tengo en Facebook. Y yo sabía que me tenía en Facebook. No me acuerdo. Me dice. Lo busqué y éramos amigos. Claro, pero no te identifica. Bueno, che, pero y si... A ver, si el programa que viene se llama Buscando a Fecu. ¿Quién querés que haga de tu papá? No, el pez payaso que recorre todo el océano buscándote. ¿Quién lo hace? ¿Pero quién es? ¿Alguien de acá del programa? No, porque el programa es tu hijo. Claro. Está buscando desesperadamente con su alita deforme. El programa se queda en la pecera. Para. Y no sé, mirá, capaz que si tendría que ser Roger Rabbit. Roger Rabbit. Se ahoga, es un conejo. Es un boludo, Roger Rabbit. Pero boludo. Bueno, está bien. Listo. Gente, esto tiene que ser usted. Yo no le puedo decir esta. Nos vemos el miércoles que viene sin Fecu. Un gusto conocerte. Y con Mati, Darius y Fede. Bueno, y Ashi, que Roger Rabbit. Y Roger Rabbit buscando a Fecu. Nos vemos el miércoles que viene. Salve, a las 10 por FM Moreno.